la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Yo me manejo bien con todo el mundo, en eso mi padre puede estar tranquilo. Él me ha dejado en vida sus ahorros y yo corro con los gastos del asilo. Con mi mujer cuando nos vemos nunca tenemos el más mínimo conflicto. Ella se ocupa de alimentarme los niños y yo me paso un tanto al mes por los servicios. No sea que viene portera que vaya usted por ahí contando esas groserías de mí. Que al jefe siempre estoy listo a servirlo, lo que me dice coincide con lo que pienso. Le tapo sus chapuzas, le presto mi piso y él me recomienda para un ascenso. A los subordinados sé tratarlos, con mano izquierda les llamo camarada. Ellos pregonan que soy muy campechano y a cambio no me piden nunca nada. No me cabe en la cabeza lo que llegan a escribir en las paredes del retrete de mí. Que me llevo bien con las autoridades, jamás les llamo con nombres oeces. Yo les consiento sus barbaridades y ellos se cuidan de mis intereses. En las cuestiones espirituales, con las sotanas me entiendo de verdad. Yo les financio sus bienes temporales y ellos tramitan mi salvación eterna. No sé cómo hay quien se atreve en esta comunidad a poner en duda mi moralidad. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Lo que escuchamos recién es un texto de Galeano y bueno, buenas noches, me estaba olvidando de saludar. Bueno, buenas noches, Mónica. Como me dicen va? Los chicos en el grado, señor, no nos saludaste. No estaba saludando. Señor. Al fin de nuevo, los dos haciendo el programa. Señor, estamos de vuelta juntos, señor. Como me decía uno, cuando volví este año a la escuela, porque el año pasado tuve que sacar una licencia para fin de año, me dice Daniel, señor, yo el año pasado te extrañaba, yo quería que vengaras. Quiero agregar que lo que leíste se llama El Sistema 2, sí. Y está en el libro Días y Noches de Amor y Guerra, de, por supuesto, de Galeano, del libro Amares de Galeano, lo tengo yo. Y lo que escuchamos fue Serrat, sí. Que veníamos en el auto, escuchamos una canción de Serrat, dijimos, nunca hemos puesto Serrat y nos encanta a los dos. Así que bueno, seleccionamos algunos temas del Nano y ahí fue. Vamos a las noticias. Tenemos varias noticias. También contamos que pongan un poco de buena voluntad del lado de ustedes para entender las complicaciones que hay, porque estoy operando a la vez que hablando y se complica. Y es hombre. Es como comer chicle y caminar. Ahora, pero hoy no me río de vos porque como yo no tengo idea de esto de operar y eso. No te reís porque si no yo hago un desastre acá y no salís al aire. No, pero hoy no te puedo gastar, porque yo no podría hacer eso. Bueno, dale, adelante con un proyecto del Consejo Deliberante. se llamará Víctor Lorenzo, la sala de comisiones. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba aprobó el proyecto para designar como Víctor Lorenzo a la sala de comisiones, en homenaje a este compañero, concejal por el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación Nacional, y militante de la juventud peronista, asesinado por la dictadura militar. El jueves 30 se hará un acto a las 11 horas en Pasaje Comercio 447, que es la sede del Consejo Deliberante. Yo me acordaba, le decía a Ramón que cuando leí esta noticia, me acordé que nos estamos olvidando de un proyecto que teníamos fue presentado, pero bueno, fue presentado el pedido al Consejo Deliberante de Villa Dolores, pero no lo seguimos, y es como que las cosas hay que seguirlas, insistir, ver qué pasó, de poner el nombre de alguno de los compañeros desaparecidos de la zona a algunas calles que todavía están sin nombre, y bueno, que sería importante, ¿no? Sí. ¿Querés leer esta? Bueno, falleció Genoveva Dawson Terrugi. La Universidad Nacional de La Plata manifiesta su hondo pesar por el deceso de Genoveva Dawson de Terrugi, madre de Diana Terrugi, quien fue asesinada por las fuerzas militares en noviembre de 1976 en La Plata, momento en el que también secuestraron a su beba Clara Anaí Mariani, que aún hoy se encuentra desaparecida. Fue esposa de Mario Egidio Terugui y luchó incansablemente por buscar a los culpables del asesinato de su hija y averiguar el paradero de su nieta hasta el último día de su vida. Fue una de las primeras egresadas en el área de botánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP, y luego doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad. Académicamente, Genoveva fue también investigadora y docente universitaria de varias generaciones de científicos en el campo de la botánica. Bueno, siguen muriendo las abuelas y sin encontrar a los nietos buscados, ¿no? Hace poco apareció el nieto número 106, ¿no? Sí. Pero faltan muchos. Y yo escuché hoy que Estela de Carlotto estaba promoviendo una medida donde sea obligatorio hacerse el análisis de ADN a los chicos que no se lo quieren hacer, sospechados de poder ser hijos de desaparecidos. De poder ser hijo desaparecido. Y también está bueno, me enteré hoy de la revocación ¿cómo se llama? La adopción. Revocan la adopción. O sea, cuando se comprueba que sos hijo desaparecido, dan marcha atrás con la adopción y, o sea, obviamente volvés a recuperar tu identidad. A partir de ahí vos haces lo que vos quieras, podés seguir con la misma familia o no, pero la adopción se da marcha atrás porque en realidad es irregular e ilegal la adopción, ¿no es cierto? Así que... Mira, vos no sabía esto. Lo escuché hoy. Bueno. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Bueno. Nos están volviendo porque esta consola hace lo que ella quiere. Sí. No, yo estoy llegando a... ¿Ves que es verdad que no puede hacer dos cosas a la vez? Bueno, llegó un mensaje que la primera parte del programa no se escuchaba nada. Bueno, creo que ya ahora está saliendo. Por lo menos dejó de masticar chicle. No, recién... Nunca ponemos música en el medio de las noticias, pero bueno, tiene que ver con esto de estar aprendiendo a operar mientras hacemos el programa. Bueno, esta es una buena noticia, ¿querés leerla? Primer juez detenido en Córdoba por complicidad con la dictadura. Y vamos todavía con el tema de la cívico-militar que vos insistías tanto. Dijo un montón de S juntas. El ex magistrado Miguel Puga fue trasladado a la cárcel de Bower por orden del juez federal riojano Herrera Piedrabuena. Hoy declara el ex fiscal Cornejo. Hasta el viernes siguen las indagatorias. El ex juez federal Miguel Ángel Puga fue detenido y trasladado a la cárcel ayer por orden del juez federal de primera instancia de La Rioja, el doctor Piedrabuena, en el marco de la denominada causa de los magistrados, que investiga la complicidad con la dictadura militar e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, de jueces, fiscales y defensores oficiales que se desempeñaban en la justicia federal en Córdoba en los 70. Qué bueno, pero qué bueno que esté llegando este tiempo, ¿no? Porque no había en quién confiar, no había dónde ir, era una... parecía que la impunidad iba a ser eterna, ¿no? Y uno lee ahora y realmente me regocija. Bueno, este momento que estamos viviendo. La detención de Puga se produjo por la tarde luego de que el juez Piedrabuena le tomara indagatoria en la sede del juzgado federal número 3 de Córdoba. El magistrado indagará hoy al ex fiscal federal Antonio Cornejo y el miércoles al ex secretario judicial Carlos Otero Álvarez, que integró el tribunal oral número 1 que dictó la primera cadena perpetua contra Luciano Benjamín Benéndez. El jueves y el viernes de esta semana serán indagados los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro, respectivamente. Molina fue defensor público hasta hace pocos años. En tanto, el ex oficial cuyo nombre caratuló originalmente la causa, Ali Fuad, fue apartado por problemas de salud, con lo que el expediente podría recibir otro nombre. En tribunales federales no descartan que durante la semana se produzcan nuevas detenciones. Concretamente, la justicia investiga 119 casos de complicidad, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de deberes públicos contra detenidos ilegales de la dictadura que estaban en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, la vieja cárcel de Barrio San Martín, muchos de los cuales fueron asesinados en fraguados intentos de fuga. Según la acusación, Puga no investigó las muertes de José Murcacel y Miguel Mosé, dos presos políticos asesinados en la UP1, así como las denuncias por torturas, privación ilegítima de la libertad y asesinatos recibidas en 1976. La causa de los magistrados fue iniciada por el abogado Rubén Arroyo y hoy sus querellantes son los expresos políticos Miguel Baroneto, Vitín, y Juan Miguel Ceballos. La detención de ayer es la primera contra un ex juez federal en Córdoba, aunque a nivel nacional hay más de 50 magistrados investigados por connivencia con la dictadura, según la imputación del fiscal Carlos Gonella, y se produjo luego de una serie de vicisitudes procesales y varios apartamientos de los ex colegas del hoy detenido. De hecho, la causa recayó en el juez riojano por los sucesivos apartamientos de los jueces cordobeses. En el 2009, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano promovió acción penal en contra de Puga Cornejo y Fuad Alid, pero desvinculó a Otero Álvarez Molina y a Jaro. Las imputaciones fueron desestimadas por el juez de segunda instancia, Alejandro Sánchez Freites, pero la Cámara Federal de Apelaciones anuló todo lo actuado por este magistrado. En el 2010, el juez Piedrabuena confirma todas las imputaciones y consideró que los delitos denunciados entran en la tipificación de lesa humanidad. O sea que hubo que ir a un juez de La Rioja para poder realmente accionar, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente noticia. Espérate a ver si la encuentro, pero acá está. Y si tenés ganas... Ah, esta es la que quería leer yo. Sigo leyendo yo. No, vamos a hacer no, una cosa. Leo, dale, no, leo. Vamos a hacer esto, mira. ¿Vamos a la música? Creo que sí. Y bueno, dale. Vamos a la música. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Si te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la ceniza. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Bueno, volvimos. Creo. Sí, acá estamos. Y seguimos con Serrat. Sí, Mediterráneo. Gustó, bueno. Sí. No queremos olvidarnos de recordar que hace 6 meses que no está Facundo Rivera Alegre. Sí, mañana hay una movilización, hay una, ¿no? Sí. En Córdoba. Sí, mañana jueves, sí, mañana. Sí. Creo que convoca la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Va, deben convocar todos los organismos. Nos había llegado un comunicado de y la consigna de ante la desaparición de Facundo es sin Facundo no hay nunca más, ¿no? Sin Facundo, o sea, no hay nunca más. Sí, sí, sí, sí, esa es la consigna, sí. Bueno, tenemos... Hemos tomado el tema de Facundo Rivera en hace 2 o 3 programas y en el programa anterior... que vos no pudiste venir, leímos un reportaje a la madre de Facundo que estaba muy bueno. todo un laburo que está haciendo ella con la madre de otro pibe también desaparecido de la misma, no, asesinado, porque la otra mamá ya hasta le mostraron un video, hay un video donde muestra cómo ejecutaron a su hijo. Bueno, estas dos madres, como la lucha que continúan ellas en el en este momento, ¿no? Porque habrá algunos otros Facundo Rivera por ahí, sino que los familiares no pudieron tener la fortaleza para luchar, ¿no? Pero leamos este comunicado, ¿te parece? Un estado provincial policial, vas a ver que te suena un nombre acá, que persigue a niños, jóvenes y ancianos. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba repudia la violenta represión del gobierno provincial a la manifestación de las y los compañeros trabajadores estatales. El gobernador de la SOTA, a través de las fuerzas de seguridad conducidas por el ministro policía Alejo Paredes, decidió ejercer nuevamente la tolerancia cero sobre un reclamo popular, montando un operativo de seguridad que buscó permanentemente la provocación y que luego produjo decenas de heridos y varios detenidos. Esta política que lleva adelante el gobernador, de claro tinte neoliberal y antipopular, se enmarca en acciones cotidianas y permanentes por parte de las fuerzas de seguridad y las ineficaces políticas de seguridad provincial, que son claramente violatorias de los derechos humanos. Alejo Paredes no solo detiene arbitrariamente y persigue a miles de jóvenes y niños por portación de rostro, golpea a estudiantes secundarios y trabajadores, sino que también reprime a nuestros jubilados. Nuestra provincia se está convirtiendo en una de las más violentas e inseguras para nuestros niños, niñas y jóvenes, y ahora para nuestros ancianos. ¿Hasta cuándo los cordobeses permitiremos la impunidad del poder cordobesista? Facundo Rivera Alegre se encuentra desaparecido desde el 19 de febrero de este año, sin que haya ninguna respuesta por parte del Estado provincial. Consideramos que estas prácticas tienen una clara continuidad con la dictadura militar, a través de los sucesivos gobiernos provinciales, Angelós, Mestre, De la Sota y compañía. Sigue una misma lógica, la de crear un estereotipo al cual responsabilizar de los males del momento. Durante la dictadura lo fueron los subversivos, y hoy son los pobres, los trabajadores y los jubilados. No queremos más impunidad ni omnipotencia de este gobierno policial. Queremos un Estado que realmente garantice nuestros derechos y respete las garantías constitucionales de todos nosotros. El jueves 30 de agosto a las 18 marchamos desde la central de policía hacia tribunales para exigir la aparición con vida de Facundo Rivera Alegre y el repudio a la represión y a la impunidad. Sin Facundo no hay nunca más. Bien, sí, es así. Bueno, lo veníamos diciendo, el código de falta es una muestra de cuál es la línea que sigue la provincia de Córdoba, ¿no? Es una pequeña muestra, basta un botón y es una pequeña muestra de la línea que se sigue. La línea es criminalizar o castigar la pobreza, digamos. Esa es. ¿Viste? Por eso es por portación de cara, por eso el merodeo, que no se explica bien qué es el merodeo, porque vos podés hacer lo mismo, pero si estás muy bien vestido y todo, no pasa nada. Yo creo que ya lo hablamos bastante al tema. Sí. Quería comentar una noticia curiosa. Repudian a un cura por reivindicar a Videla. Mira vos, el cura Hidalgo saludó por Facebook al represor y defendió su accionar durante la última dictadura militar. Escrache e indignación en La Pampa, llama la noticia. Dice que el cura, por Facebook, dice, un cura con Facebook suena extraño, pero no está mal. Las nuevas maneras de comunicarse parecen haber llegado a la iglesia. El problema ocurre cuando las opiniones respecto a temas delicados y sensibles no son lo que uno espera de un representante de la institución que supone promover la paz y la justicia divina, digamos, ¿no? Gran parte de la iglesia fue aliada y colaboró con militares del último proceso militar, eso lo hemos dicho harta veces, pero esta época ya pasó. No nos cansamos de repetir. No. O por las manos debería, o por lo menos debería haber pasado. El cura Jorge Hidalgo, de la ciudad de Santa Rosa La Pampa, a través de las páginas de Facebook, Rafael Videla Forever, le dejó un mensaje al dictador en el día de su cumpleaños. No fueron 30.000 ni fueron inocentes. Feliz cumpleaños, general. Un soldado nunca pide perdón por haber salvado a su patria de una dictadura comunista. Así se desató la polémica que terminó estallando en una manifestación muy particular. Luego que se difundió lo que había pasado en la web, el cura dio una misa en la capilla Medalla Milagrosa del barrio Butaló y en la capital pampeana, que resultó un tanto incómodo y sorpresivo. Un grupo de 40 manifestantes feligreses ingresó a la iglesia con bigotes pintados simulando ser Adolf Hitler y escrachó sus paredes con fotos de personas desaparecidas. Si bien la misa se realizó sin inconveniente, Hidalgo la pasó bastante mal cuando algunos manifestantes se acercaron a comulgar y pronunciaron el nombre de un desaparecido. Bueno, yo no, o sea, el cura teóricamente no eran 30.000, pero como eran comunistas estaban bien matarlos, robarle los hijos, torturarlos. Estaba bien, porque Dios está en el cielo, pero ellos están acá abajo, loco. Tenían que defenderse. Era justo para vos esa noticia. Se dejaste de joder. ¿Sabes que cuando buscábamos un texto para leer hoy, justo en este tenemos un cuadernillo dentro de lo que es la biblioteca de la Comisión de la Memoria, que de familiares de detenidos por razones políticas de Córdoba, que se llama 30.000 razones para no olvidar. Dentro del cuadernillo hay textos de Galeano, para variar, de Benedetti, de distintos autores, y que tienen, y hay imágenes, ¿no? Hay fotos. Hemos leído a veces de este cuadernillo algunos textos. Me parecía que esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, con el comunicado de la Mesa por los Derechos Humanos, ¿no? Nuevas formas de represión e impunidad. Aclaro que esto no es actual, esto salió hace algunos años, ¿no? Los mandamás festejan el fin de las ideologías, pero necesitan rápidamente crear un enemigo contra quien luchar para garantizar sus privilegios en una sociedad cada vez más desigual. Su discurso ahora apunta a la seguridad. No lo dicen, pero plantean ahora la guerra contra la pobreza, contra los marginados del modelo. Pero cuidado, no proponen dentro de esta guerra planes de empleo ciertos ni una red de contención social efectiva. Tampoco incrementar el presupuesto en educación y salud. La propuesta es brindar seguridad efectiva a los ciudadanos. ¿Cómo? Con mayores poderes a la policía y mejor equipamiento. Habrá tolerancia cero, nos dicen, emulando a un ignoto alcalde de la mayor ciudad norteamericana. Suena increíble cómo en un país con una tasa de desocupación que alcanza el 20% de su población activa, con una distribución de la riqueza cada vez más concentrada, para superar este flagelo se apunte a mayor represión. ¿La pobreza será eliminada de verdad, eliminando a los pobres? Sí. ¿Será ese el remedio? A los pobres y los jubilados. Bueno, esto no es actual, ¿no? Pero bueno, y justamente hace referencia a un conflicto en Córdoba. En los últimos años se han sucedido a lo largo de la provincia los reclamos de parte de importantes sectores sociales volcados a la marginación, merced a la creciente precariedad laboral o a la mera pérdida de su fuente laboral. Los cortes de ruta, ¿te acordás de la época de los cortes de ruta? Como en el caso de Cruz del Eje, fueron violentamente reprimidos por la policía de la provincia. ¿Cómo puede ser? No es de ahora, ¿no? La justificación oficial era: se trata de actos que violan los derechos de los ciudadanos y atentan contra la Constitución Nacional. Nada se dice sobre los derechos usurpados a estos desposeídos, consagrados por la propia Constitución. Y nada se dice, como decías vos recién, del Código de Faltas, que viola la Constitución Nacional, ¿verdad? Sí, porque no tenés en el Código de Faltas, dice que no te hace falta declarar delante de un abogado, que la declaración, si no tenés un abogado, en realidad es nula, pero el Código de Falta dice que no hace falta, y que la pena no te la puede dar ningún... solo un juez te puede dar una pena por una falta, y acá en este caso el comisario decide cuántos días te corresponden adentro y cuánto tenés que pagar en costo. Había una unidad de medida, ¿te acuerdas que lo leímos? Algún día podemos volver a tocar el tema.

eso es fácil de entender, ¿no? Sí, pero si una oposición así no existe, o peor aún, hay una pésima y dividida, ¿de quién es la culpa? Para los que integran este aspecto no hay ninguna duda. También sería responsabilidad de Cristina Fernández. Antes hablaban de borocotización como sinónimo de compra de voluntades adversarias. Luego quitaron esa connotación dineraria, pero mantuvieron su crítica a supuestas maniobras envolventes del Estado que metían miedo e intimidaban y dividían. El cepo de la nación a las provincias díscolas sería un arma infalible. Entre la pauta publicitaria y oficial y la tremenda maquinaria mediática de la televisión pública y Telam harían el resto. No se niega que alguno de esos factores debidamente acotados y en el marco de la legalidad pueden haber jugado su papel. El gobierno y su partido defiende sus posiciones y no regala un centímetro de poder. Nunca prometió hacer eso. Eso no es ningún delito, es la política. Esa forma de actuar del cristinismo de ninguna manera puede ser explicación de la crisis de la oposición conservadora. Si los diputados del FAP, que no son muchos, tuvieron tres posiciones diferentes a la hora de votar sobre la expropiación de la ex ICONE, ese es un problema de Wiener, no del gobierno. Si en el bloque de la desquiciada coalición cívica ARI, sus miembros miran a Elisa Carrió como si fuera una marciana fuera de órbita, es su asunto. El oficialismo tiene otras cuitas y responsabilidades, como se verá, pero que cada quien se haga cargo de las suyas y no haga transferencias. En lo que la oposición parece haber cavilado tras tantas recomendaciones de quienes le hacen la agenda, Clarín y La Nación, es sobre la necesidad de juntarse, o al menos mostrarse más amigables entre sí. Eso explica, y por eso yo hacía alusión a la canción, eso explica que Eduardo Bussi, Hugo Moyano, escucha que junta, Eduardo Duhalde y Pablo Micheli compartieron festejo de cumpleaños. Algunos de los nombraron estuvieron en un festejo del titular de la Federación Agraria y otros en el cumpleaños de Momo Venegas. Allí se habló de la posibilidad de compartir acciones de protestas contra políticas del gobierno. Pero más que eso piensan en eventuales convergencias para el 2013 y el 2015, obviamente, ¿no? Un costado electoral similar, juntos o por separados, explica la foto de José Manuel de la Sota, de la Soja, como le dicen en Córdoba, y Mauricio Macri, tomada, mira qué casualidad, el 23 de agosto, cuando la docta estaba conmovida por una tremenda represión policial, a la que hicimos alusión con el comunicado que leímos anteriormente, ¿no? Los dos sonrieron y dijeron estar a favor del federalismo. En realidad buscan su propio lugar bajo el sol, como cabezas de una oposición bien destructiva. Ellos reciclan una errónea consigna de parte del sesentismo. Cuanto peor, mejor. Setentismo. Sí, me fui más atrás en el tiempo. De la Sota quiere ser presidente, y Macri también, aunque ahora busca aliados para evitar un juicio, pues no quiere que tengan que visitarlo en Marcos Paz. Juego de diferencias. Aunque el sector despolitizado, Doña Rosa y Don Pepe, repitan que todos los políticos son ladrones, este principio es falso. Hay muchos políticos ladrones que no pueden justificar sus notables enriquecimientos patrimoniales. Algunos inocentes para la justicia, otros irremediablemente condenados por la población, como es el caso de Domingo Cavallo, de visita en tantos programas de televisión. Otros están sospechados por la justicia y quizás puedan demostrar su inocencia. Acá se alusiona a Amado Vudú y al Cicone y a que prole. Sí. Explica que la estatización de esta empresa fue votada por amplia mayoría en diputados, siguiendo la huella del Senado, y el oficialismo tuvo compañías de legisladores opositores, el juecismo dentro del FARC, porque el argumento de la soberanía monetaria tenía peso y racionalidad. De todos modos, o sea, que se expropiara una firma de la que no se supo quiénes son sus dueños, dejó puntos oscuros, gris, fue el rol que tuvo el vicepresidente Vudú en la operación de rescate de la impresora que había caído en desgracia para la AFIP. Un poco, yo no me quería meter mucho en estos recovecos, sino en... Al principio, Emilio Marín, que es el que escribe esta nota, dice, bueno, algunos tendrán, se tendrá que investigar, a eso, de eso no hay discusión, pero el tema es que hay otros donde está probado realmente que han metido la mano en la lata y acá está. En cambio, Macri está hasta las manos. El fiscal Jorge Dileglio le pidió la elevación a juicio por el espionaje ilegal y la integración de una sociedad ilícita junto al ex jefe de la Metropolitana, comisario Jorge Palacio, al ex ministro de Educación Mariano Narodowski y al espía Ciro James, ¿te acordás? Dileglio, y no sé cómo se dice, si es Dileglio o Dileglio. Dileglio. Imputó a Macri por asociación ilícita, falsedad ideológica y escuchas ilegales a su cuñado Daniel Leonardo. Ese trámite judicial está avanzado, pues primero el juez Norberto Yarvide le dictó el procesamiento y luego lo confirmó la Cámara Federal. Casación rechazó recursos de la defensa macrista y ahora el fiscal, ahí me perdí, mencionado, se pronunció por elevar la causa a juicio. ¿Se harán esas audiencias en 2013 o el jefe de gobierno podría patearlas para más adelante? Como sea, tiene un horizonte complicado desde el punto de vista judicial, con obvias implicancias políticas. Debe ser por eso que en las reuniones que ha tenido con los dirigentes de la UCR en Buenos Aires y con el gobernador cordobés, el titular del PRO, ha manifestado que debe ponerle límites al gobierno, porque de lo contrario los dirigentes de la oposición pueden ir preso. ¿A usted parece? Él puede ir preso, pero no por eso. Puede ir preso por espionaje ilegal y asociación ilícita, no porque el gobierno nacional sea chavista. ¿Entiende? Los límites. Esta oposición tan reaccionaria está expresada en la actitud persecutoria del gobierno de la ciudad, escuchaste esta voz, de Buenos Aires, con su línea 0800 para que los vecinos denuncien a la Cámpora si va a las escuelas. En eso, la presidenta se hizo un picnic alabando la militancia social y democrática de la juventud, dejando al procesado Macri como lo que es, un émulo del comisario Palacios. Se puede decir que en cotejo con el macrismo y el peronismo dualdista, la administración de Cristina luce como muy superior. El avance del juicio contra José Pedraza, burócrata y presunto autor mediato del asesinato de Mariano Ferreira, al que hemos hecho alusión también, y el resto de la patota suma puntaje a favor de este contraste favorable al gobierno comprometido con los derechos humanos. El segundo sorteo por Lotería Nacional para 25.000 nuevos créditos con vistas a la construcción de viviendas también grafica esas diferencias entre este gobierno y los anteriores, aunque Doña Rosa y Don Pepe metan a todos los políticos en la misma bolsa. A eso, ¿te acordás el texto que acabamos de leer del cuadernillo de familiares? O sea, más seguridad implica dar soluciones en salud, en educación, en vivienda. Si bien estas viviendas son para la, es más bien apuntan a clase media baja, pero es como que acá, ¿cuál es la solución? Reprimir al que protesta, viste lo que se hizo acá en Córdoba con el tema de la jubilación. Yo me acordaba que a Macri se le viene otra hora, que es la del Borda. Ah, sí, es una noticia que me llegó a último momento antes de venir para la radio y que me gustaría rescatarla para el programa que viene, ¿no? El tema de salud mental, sí, un recorte que está haciendo a nivel salud mental y tiene que ver con el Borda, sí, no sé si el Moyano también le toca, que es donde están las mujeres. Vamos a otro tema. Vamos a hacer una cosa, antes que me olvide, quiero mandarle saludo a Juan de las Chacras Sur. Juan Panadero no debe estar escuchando. Me iba a encontrar con él, iba a venir al programa, no lo encontré, lo estuve esperando, no lo encontré. Lo esperamos para alguna otra vez que nos venga a contar una historia muy interesante que tenía él para contar, para comentarnos. Y vamos a escuchar el último temita y nos vamos despidiendo porque se nos pasó el tiempo, tratando de aprender cómo anda la máquina.